Todo me era indiferente. Desde luego no fue la idea del dinero lo que me impulsó a matar. Más que el dinero necesitaba otra cosa. Ahora lo sé. Compréndeme. Si tuviera que volver a hacerlo, tal vez no lo haría. Era otra la cuestión que me preocupaba y me impulsaba a obrar. Yo necesitaba saber, y cuanto antes, si era un gusano como los demás o un hombre. Si era capaz de franquear todos los obstáculos. Si osaba inclinarme para asir el poder. Si era una criatura temerosa o si procedía como el que ejerce un derecho. ¿Derecho? ¡A matar! Cuando fui a la casa de la vieja, yo solamente deseaba hacer un experimento. Usted mató. ¿Pero cómo? No se asesina como yo lo hice. El que comete un crimen procede de modo muy distinto. Algún día lo contaré todo detalladamente. ¿Fue a la vieja a quien maté? No, me asesiné a mí mismo, no a ella. Y me perdí para siempre. Fue el diablo el que mató a la vieja y no yo. ¡Basta, Sonia, basta! ¡Déjame! ¡Déjame! Raskolnikov apoyó los codos en las rodillas y hundió la cabeza entre sus manos, rígidas como tenazas. Sonia le acarició el cabello como a un niño mientras murmuraba. ¡Qué modo de sufrir! ¡Qué modo de sufrir, señor! Bueno, ¿qué debo hacer, Sonia? ¿Qué debo hacer? Se arrojó sobre él. Sus ojos, hasta aquel momento bañados en lágrimas, centellaron de pronto. Él se levantó y la miró estupefacto. Debes aceptar el sufrimiento, la expiación, que es el único medio de borrar tu crimen. No iré a presentarme a la justicia, Sonia. ¿Y su vida? ¿Qué? ¿Cómo vivirás?